Said Orozco Fernández, soy directora ejecutiva de Nui Bari AC, una organización local que nos dedicamos al fortalecimiento del tejido social en el estado de Nayarit, en esta zona. Y también puedo decirte que soy habitante de Ruiz Nayarit y como habitante de Ruiz Nayarit, miembro del Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro. Pedro es vida para todos los que habitamos en esta zona. Es un río que nace en Durango, atraviesa la sierra, cruza la Sierra Madre Occidental, y desde que cruza la Sierra Madre es el único río libre de presas, ¿no? Y que es uno de los ríos más limpios de la zona. Es un río muy importante, el séptimo por la importancia de caudal. Y el río pues también significa mucho para los que habitamos en la zona, para las distintas actividades económicas, pero también actividades culturales y actividades sociales, ¿no? El río da vida a la agricultura de esta región, da vida a los pueblos con sus centros ceremoniales en las comunidades indígenas, da vida a la pesca, a marismas nacionales, la arteria principal de marismas nacionales, además de que muchos crecimos nadando en el río, pues ahí es donde aprendimos a nadar, ahí es donde la Semana Santa es un lugar donde los que habitamos en sus márgenes, ahí vamos a disfrutar, ¿no? Y a refrescarnos. Entonces es un sitio o es un río muy importante para todos nosotros. San Pedro, no sé si nos podrías platicar un poquito de ello. Sí, en el 2008 hubo una reunión con algunos investigadores por parte de la Comisión Federal de Electricidad que anunció la posibilidad de un proyecto hidroeléctrico llamado Las Cruces. Cuando en ese tiempo presentaron este proyecto, mostraban en el mapa lo que consistía el proyecto y eran 5 presas para el río San Pedro, ¿sí? Y 7 presas para el río Caponeta. Entonces estábamos hablando de no solamente una presa, ¿no? Sino un sistema de presas asociado también a un sistema de interconexión de cuencas para hacer un trasvase de agua hacia el norte del país, hacia Sonora. Entonces esa fue la presentación que nos hicieron en el 2008. En las comunidades también así lo presentaron en ese entonces. A partir de que tuvimos conocimiento de este proyecto, hubo algunos grupos de académicos preocupados, ¿no? Y hubo algunos actores que nos encargamos de trabajar en la difusión de esta obra, hablando de los impactos y beneficios, porque en realidad las comunidades no se tenía conocimiento de que fuera haber estado este proyecto, ¿no? Sobre los beneficios y los impactos del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, ¿no? Entonces fue una tarea bastante ardua donde pudimos conocer a muchas personas y en todo este recorrido de tiempo informando sobre la importancia de este río, fuimos conociendo además quienes participamos, ¿no? Porque era tan importante el río para los pueblos más allá de las actividades productivas, ¿no? Y el 9 de julio, perdón, en julio del 2009, en una reunión, en un encuentro intercomunitario, los asistentes deciden que era importante tomar este asunto en sus manos, ¿no? De que no podían ser nada más las organizaciones quienes estuvieran informando, sino que era importante que hubiera una participación más activa de las comunidades. Deciden formar el Consejo Intercomunitario para el Desarrollo Sustentable del Río San Pedro. Nace en julio del 2009 en Ruiz Nayarit. Vemos varias cosas. En principio, vemos la poca claridad que hay en la información. O sea, conocíamos un proyecto diferente. Se hablaba de un sistema de presas, se hablaba del trasvase de agua, y de repente en el 2011 la Comisión Federal de Electricidad dice que cambia su proyecto, ¿no? Se paran, dicen, no, lo que se había dicho del trasvase no existe, eso es un proyecto de Conagua, y lo que nosotros estamos promoviendo solamente es una presa, la presa de Las Cruces. Entonces, en principio esa es una cosa que ha preocupado, es una situación que ha preocupado, que se quiera fragmentar un megaproyecto, pues, que es el sistema hidráulico, ¿no?, que tienen planeado, y que nos lo están dando la información en partes, ¿no? Ahorita el proyecto de Las Cruces es lo que tenemos conocimiento, y de este proyecto podemos identificar muchísimas afectaciones con la construcción de una sola presa, ¿no? No hablemos de un sistema, del sistema hidráulico. Si hablamos solamente de la presa de Las Cruces, son afectaciones de largo plazo y quizá permanentes, ¿no? Estamos hablando de, en principio, de la zona alta, la inundación de más de 14 sitios sagrados del pueblo Nayeri, la inundación de su territorio, donde ellos desarrollan distintas actividades, aparte de las culturales, actividades productivas. Estamos hablando de la afectación en la zona media, donde el río enriquece las tierras con sus inundaciones, con sus crecidas, y que con una presa ya no podrán ocurrir esas crecidas, ¿no? También estamos hablando de que ya no llegará la cantidad de sedimentos que el río trae consigo, y que van enriqueciendo tanto las tierras como van formando o alimentando la parte baja, y que eso da vida a los manglares, ¿no? No es una cuestión, este sistema de marismas nacionales depende mucho del río San Pedro, pero en su estado actual, ¿no?, como existe actualmente. Entonces, la afectación es inmensa, estamos hablando de afectaciones permanentes. Una cosa muy importante, de que la primera reacción que hubo ante esta situación fue el diálogo entre comunidades, ¿no? El escucharnos y saber por qué es importante para cada quien el río, ¿sí? Pudimos entender que somos parte de él, ¿no? De que no es solamente un recurso que está, o agua que está corriendo, ¿no?, sino tiene mucho símbolo este río, ¿no? Independientemente aparte de todos los servicios ambientales que ofrece el río, también hay una identidad del pueblo con este río, ¿no? Porque es el fundamento de la vida espiritual y cultural de los pueblos indígenas. Es parte de nuestra cultura el estar cerca de este río, ¿sí? Y que además el proceso en este diálogo ha sido entenderlo, ¿no? Es decir, es resignificar lo que es el río para estos pueblos, ¿sí? Y entender por qué el agricultor se siente tan identificado con este río, se siente tan en riesgo ante la posibilidad de este proyecto, entender a los hermanos de ostricultores, ¿no?, de que ellos defienden de la importancia del río para las comunidades, pues, ¿no? O sea, no es solamente agua, ¿no?, son caudales de vida, ¿sí? Son personas, somos comunidades, somos pueblos los que estamos asociados a este río, al río San Pedro. Y la lucha inició así, dialogando, entendiéndonos, ¿sí? Y se tomaron decisiones como es la defensa del río San Pedro, porque se tiene la razón, no es un capricho, ¿no?, sino que se tiene la razón para poder tener la riqueza que actualmente tenemos, y que además no solamente nos corresponde a nosotros, sino corresponde a las generaciones que vienen, ¿no? Es un compromiso de los nayaritas, y es un compromiso, yo creo que universal, de proteger estos recursos, el río San Pedro, marismas nacionales, nuestras comunidades indígenas, porque tenemos un compromiso con las futuras generaciones, ¿no? Entonces, eso lo hemos entendido. Hemos entendido también de que esto es una lucha de largo aliento, ¿sí? Que no solamente se trata de ir en contra de una presa, no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra del progreso, sino que estamos a favor de los pueblos, estamos a favor del desarrollo que sea sustentable, que sea para las comunidades, ¿sí? Entonces, esa es la lucha en sí. No estamos tampoco en contra del gobierno. Nosotros hemos promovido el diálogo con el gobierno que no nos ha querido escuchar, ¿no? Y que ha desconocido a su propio pueblo. Cuando hablamos del gobierno del estado, desconoce a los nayaritas, ¿no? Ignora nuestras voces. Entonces, eso es muy triste por una parte, pero también eso nos da la mayor fuerza para decir nosotros somos los responsables de proteger el patrimonio natural y cultural de nuestro pueblo nayarí, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy importante, muchos aprendizajes en todo este proceso, y creo que es hasta la propia lucha en sí es un legado que vamos a dejar para las próximas generaciones. Agüita bendita que caes del cielo, purifícame, te lo ruego. Purifícame mi cuerpo, purifícame mi roja sangre, purifícame mis blancos huesos. Agüita bendita que bajas de las montañas, purifícame, te lo ruego. Purifícame mi mente, purifícame mi alma, purifícame mi espíritu. Agüita oscura de mares subterráneos, alimenta nuestros sueños con tu misterio. Bendito sea el rumor de tus manantiales. Felices los ojos que descubren tus vertientes. Agüita de nubes, quieres bosque y nosotros. Sacia nuestra sed de sabiduría. Danos hoy tu don de la transparencia. Danos hoy tu don de la pureza. Agüita bendita de la Pachamama. Danos hoy alegría de arco iris. Agua, remolino que fluyes por los ríos. Gracias por regar nuestros cultivos. Gracias por florecer las flores. Gracias por nutrir la mar y todos sus seres. Agua turquesa de ríos de Patagonia. Gracias por fluir libre, viva y salvaje. Que así sea hoy y para siempre. Agua glaciar de la madre tierra, sacúdenos con tu hielo para despertarnos. Agua hirviente de la Ñuque Mapu, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo. Agüita bendita que estás en todo, ilumínanos nuestro camino.